En esta oportunidad vamos a escuchar al investigador y literato Luis González, quien llegó desde Toulouse a Bolivia para comentar sus investigaciones sobre el demonio en el teatro barroco. Bienvenidos a los especialistas en Radio París La Paz. Presentarme, soy profesor titular de la Universidad de Toulouse en Francia. Y sobre todo, bueno, hice mis estudios en Inglaterra, en la Universidad de Londres, y luego obtuve mi puesto actual de docente investigador en la Universidad Francesa, ¿no? A ver, ¿cómo llegué a trabajar sobre el demonio? Fue durante mi carrera, esencialmente. Descubrí ahí como lectura obligatoria un libro que se llama El condenado por desconfiado, que en aquel momento se atribuía a Tirso de Molina, y me gustó mucho ese libro y le pedí simplemente a mi profesor que me dieran otros títulos de dramas con el demonio como personaje, y así fue como empezó académicamente mi interés por el demonio. Ahora, haciendo un poco de rememoración, en mi niñez leí un libro que se llamaba The Silver Bullets, las balas de plata, que trataba de un cazador que estaba enamorado de una chica, la quería conseguir, y se presentó a una especie de concurso de tiro y hizo un pacto con el demonio para ganar esta chica, y el demonio le dijo: sí, las primeras 5 balas yo las pongo donde tú pongas el ojo y la última bala es para mí. Y entonces pues ganó el concurso, pero la sexta bala se la clavó en el corazón a su amada, con lo cual el hombre desesperó y se fue al infierno. Esto lo leí con 10 años y creo que me quedó por ahí marcado en algún lugar de mi consciente o subconsciente, y de ahí que cuando caí con textos demoníacos me interesaron inmediatamente, ¿no? Llevo ahora, creo que, o sea, mi tesis la acabé en 1998, la empecé en 1994, o sea que llevo ahora ya no lejos de 25 años trabajando sobre este tema. Y es un tema inagotable porque toca absolutamente todas las facetas que uno puede pensar. O sea, artísticas desde luego, pero también tiene mucho que ver este personaje con la violencia, con el temor, con el lado oscuro del ser humano, ¿no? Pero también con la maravilla, con lo espectacular. El demonio es un maestro de ilusiones, ¿no? Es capaz de, dentro de lo que, de la licencia que le permite Dios, de crear cualquier simulacro de cosa, ¿no? Entonces, pues todo el tema de la magia, o sea, los temas mágicos entran aquí. Desde luego, el engaño, que también es un elemento dramatúrgico muy, muy interesante. Entonces, para trabajar sobre este personaje hay que realmente indagar en muchos otros campos disciplinarios, para intentar entender cómo funciona como personaje teatral, que es mi interés principal. Entonces empecé desde muy temprano, cuando empecé a trabajar este tema en serio, a leer lo que se llama Tratado de Demonología. Es parte de la teología cristiana, ¿no? Pero específicamente centrado en lo que es el demonio, la esencia del demonio y el campo de sus actividades, ¿no? Hasta dónde tiene licencia para trabajar, para obrar, este personaje, llamémoslo así, ¿no? Esta entidad demoníaca, ¿no? Y entonces los teólogos son muy interesantes. A veces pienso que son hasta meten más miedo a veces que el propio demonio, ¿no? Luego, si queréis, os doy algún ejemplo claro. Pero estas personas, como tantos otros teólogos, lo que hicieron fue buscar en fuentes antiguas, en particular en las escrituras, ¿no? En la Biblia, y luego en los escritos de los padres de la Iglesia y de los filósofos, buscar diferentes elementos que les permitían a ellos fraguar una idea de lo que significaba el demonio. Y entonces, claro, esto implica que el demonio ha ido cambiando un poco según nuestra evolución intelectual, ¿no? O sea, no es el demonio bíblico, no es el mismo que encontramos en los padres de la Iglesia y que luego encontramos en el siglo, en el gótico, por ejemplo, en los siglos 14, 15, 16, bueno, no 16, pero 14 y 15, y luego ya cuando llegamos al 16 y 17 es un demonio bien distinto. Entonces va cambiando, como todas las ideas del hombre, ¿no? Van evolucionando, se va modificando en función de gustos, muchas veces en función de contextos políticos. El demonio ha sido utilizado por los hombres como pretexto para quemar a gente, ¿no? Para encarcelar a gente, para sacar a gente del poder, ¿no? Entonces, tocamos ahí cantidad de temas distintos, ¿no? Entonces uno tiene que ser un poco polifacético y a veces, claro, o sea, tiene sus límites, porque yo no soy antropólogo, pero leo cosas de antropología, no soy historiador, pero leo cosas de historia, no soy teólogo, pero leo cosas de teología, lo que sí que soy es literato, o sea, trabajo la literatura, ¿no? Es donde más cómodo estoy en ese campo, pero tengo que nutrir mi reflexión o mi análisis de los textos teatrales a partir de todos estos elementos que voy sacando de aquí y de allá. ¿Cómo era ese demonio en ese teatro barroco? ¿Cuáles eran, digamos, esos contenidos y esa fuerza que le daban en la dramaturgia? El demonio tiene varias etapas, hablaba antes de evolución, ¿verdad? Si vamos al teatro 16, que es, o sea, tenemos un corpus de textos que se llama el Códice de Autos Viejos, que es de difícil acceso, está en un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, luego lo editó un francés llamado Leo Rouanet, a principios del siglo XX, en una edición que casi no se encuentra, salvo en algunas bibliotecas universitarias. Bueno, en internet está, pero es difícil encontrarlo y también es difícil lectura. Y ahí son 96 piezas, en esas 96 habrá unas 10 o 12 que contengan demonios, y ahí el demonio es un demonio bastante gótico, es bastante animal, o sea, tiene facetas animales, rabo, cuernos, habla de manera a veces casi incomprensible, ¿no? O sea, articula más bien como aullidos, más que un discurso inteligible, ¿verdad? Y entonces, eso es el demonio que tenemos en el siglo XVI, pero ya cuando empezamos a llegar al siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, este demonio sufre en el teatro una transformación, se le hace más humano, y las características infernales que tiene a veces se ven en su indumentaria, porque va vestido de negro, con llamas pintadas en su traje, cuando está vestido, digamos, de demonio, ¿no? No cuando está vestido de hombre, que es lo más frecuente, de hombre o de mujer, ¿no? Porque evidentemente es el maestro del engaño, y entonces si se presenta en forma de demonio todo el mundo sale corriendo. Entonces lo más lógico para él como tentador es que se presente en forma más apacible, más agradable, ¿no? Entonces un hombre joven, una mujer joven, lo que sea, ¿no? Para intentar tentar, o bien intelectualmente, o bien sexualmente, o de cualquier otra manera, a la persona que desea llevar al infierno, ¿no? Y esta sofisticación que empezamos a ver en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, cobra de nuevo una especie de... cobra mayor importancia esta humanidad del demonio, ¿no? Cuando llegamos a autores como Calderón de la Barca, que es uno de los grandes dramaturgos teológicos de esta época, alguien que maneja muy bien la teología, y vamos a encontrar un demonio que es prácticamente, por lo menos en lo que se refiere a su aspecto exterior, humano. Y la parte demoníaca está bien escondida dentro de sí. O sea, esto a nivel dramático, cuando está interactuando con los otros personajes, ¿no? Para el público, sin embargo, el demonio siempre se revela, ¿no? Esto, o sea, no es para romper el suspenso, evidentemente, sino es para darle unas claves al auditorio que le permitan ver quién es el malo de la película, siempre, ¿no? Si valga el anacronismo, ¿no? Entonces, ¿quién es el malo de la película? El demonio, ¿cómo sabemos que es el demonio? Hay una serie de indicadores verbales, ¿no? Verbales, digo bien verbales, que inmediatamente, desde las primeras palabras, dan a entender al auditorio que tienen delante a un personaje que es demoníaco. Y por supuesto el personaje tentado no lo sabe, ¿no? Y ahí está un poco el chiste del drama, ¿no? ¿Y cuáles son estos indicadores verbales? Pues hay fundamentalmente dos. El primero es que muy a menudo empieza sus primeras réplicas empiezan con la palabra yo, que es una especie de eco de las palabras bíblicas, cuando Moisés sube al monte para recoger, bueno, no sabe que va a recoger las tablas de la ley, pero se las dan en esa ocasión. Cuando Moisés sube al monte, se encuentra con Dios y le dice, ¿quién eres? ¿No? Y Dios responde, yo soy el que soy, o yo soy quien soy, ego sum qui sum, ¿no? Y entonces el demonio, como pretende imitar a Dios, también muy a menudo utiliza esta primera persona, ¿no? El yo. Entonces, eso ya es un primer marcador. Cuando entra un personaje en escena y su primera palabra es así un enfático yo soy, o yo quiero, o yo voy a hacer, etcétera, muy a menudo, si estamos en un contexto religioso, ya podemos empezar a sospechar que pueda ser el demonio este personaje. Y luego, si esto no basta, tenemos luego lo que yo he descrito en un trabajo como una historia novelada de la caída del cielo, ¿no? Según la tradición cristiana y judía, no, más bien cristiana, el diablo cayó del cielo, ¿no? Después de una batalla épica allá en la que se rebeló contra Dios, se quiso sentar en su trono y hubo una enorme batalla con millones y millones de ángeles, y entonces el demonio cayó con la tercera parte de los ángeles al infierno, ¿no? Entonces esta historia la cuenta, pero la cuenta de manera novelada. No dice yo soy el demonio y me caí del cielo, sería demasiado obvio y el personaje que quiere tentar enseguida se sentiría miedo, se escaparía, ¿no? Entonces lo que suele decir es, pues yo era un príncipe, mi padre era el rey, pretendí el trono de mi padre y entonces mi padre me desterró, ¿no? Es una manera, digamos, novelada de explicar la situación, ¿no? O yo era un catedrático, aspiraba a la cátedra de prima, la más importante, y pues como no gustó al rector, el rector me expulsó de la universidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son pequeños cuentos que son transparentes para el público, ¿no? Porque a nivel simbólico es muy, muy fácil hacer las asociaciones entre la caída del cielo y la caída de cualquier otro personaje que se ponga en escena, ¿no? En concilies Maria, audite carissimi. ¿Siempre antagónico o alguna vez fue protagonista y algún dramaturgo lo defendió, lo justificó? No creo que lo justifiquen, porque evidentemente es el enemigo. Cualquiera que se pusiera del lado del demonio corría el riesgo de, por lo menos, de ser inquietado por la Inquisición y de ser encarcelado y, bueno, sometido a las prácticas que en aquella época se llevaban a cabo para intentar convencer a la gente del error de sus pensamientos. Ahora, hay algunos demonios que sí que son muy protagonistas. En un drama del siglo XVI, escrito por Diego Sánchez de Badajoz, que era un autor extremeño, el demonio tiene, si no recuerdo mal, algo así como un 25% de las réplicas, ¿no? O sea, un cuarto de la obra la dice el demonio. Y eso sin entrar en cuántas veces está en escena como alguien que oye la réplica de otro. O sea, esa parte de la estadística no la he computado, pero he computado simplemente cuántos versos habla el demonio y llegamos a un 24-25%, es enorme, ¿no? Y en otras damas barrocas, allá en el 17 también a veces tiene un protagonismo interesante. O sea, yo no he llegado al final de mis investigaciones. Quisiera hacer algún día un trabajo realmente estadístico para ver en determinadas obras cuál es la importancia a nivel de simple peso escénico del demonio, ¿no? Porque aunque parezca, o sea, el tema del demonio parezca algo perfectamente obvio como objeto de estudio, cuando yo hice mi tesis existían otras tres tesis, a mi conocimiento, sobre el teatro en el barroco, sobre el demonio en el teatro del barroco. Una de Ángel Silvetti, otra de Alexander Parker, que era bastante más pequeña, era un trabajito de unas 60 páginas sobre la teología en Calderón, la teología del demonio en Calderón. La de Silvetti era muy parecida a la de Parker, o sea, también trabajaba los mismos temas de teología, y luego había una tesis de un tal Anthony Checa, que era ya sobre el demonio en la literatura española, y entonces la parte que consagró a la parte barroca era menor que lo que el resto del trabajo, entonces no había profundizado muchísimo en esto, ¿no? Entonces mi tesis en ese sentido, para mí fue sorprendente ver que no había muchísimos estudios realmente sobre este personaje. ¿Cuáles son las líneas de este demonio barroco y si de alguna manera infundía temor, burla, respeto? Todo ello. Bueno, respeto no sé, me mentira, pero temor sí. O sea, bueno, yo no sé si el espectador que iba al teatro y que veía aparecer un demonio, si estaba aterrorizado, no lo sé. Era consciente de que estaba viendo un drama, ¿eh? que estaba viendo un drama ahí religioso con sus códigos, y entonces entendía que el demonio tenía que actuar como tal. Pero voy a contar una anécdota, sobre todo, que a mí me gusta mucho recordar, y es que en el teatro inglés, que en muchos aspectos se puede comparar con el español. Una vez estaban representando una obra en la que tenían que salir 12 demonios. Y salieron los 12, pero alguien contó 13, ¿no? Entonces ahí la gente pensó que había llegado precisamente el demonio de verdad entre los que estaban representando. Cundió el pánico, la gente salió en estampida del teatro. Creo recordar que hubo hasta muertos, ¿no? Que luego se cierra el teatro, etcétera. Es todo un escándalo, pero la gente pensó realmente que había aparecido el demonio, ¿no? Y entonces era algo que para ellos era terrorífico, y hay cantidad de historias de esta época. O sea, las mejores que yo he encontrado están en un tal Antonio de Torquemada, que escribió un libro que se llama Jardín de Flores Curiosas, en la que tiene historias de fantasmas, ¿no? Y entre ellas hay unas cuantas de demonios, y son historias bastante terroríficas, del tipo que se pueden contar a un niño, y ese niño crece y todavía se acuerda de esas historias, es decir, de un hombre que sale de debajo de la cama y agarra a una persona y la despedaza, por ejemplo, o alguien que, o sea, no recuerdo ahora qué hace, un joven, un adolescente, pongamos, ¿no?, que contesta mal a sus padres, y resulta que luego vienen unos demonios, la madre lo manda al demonio, ¿no? y viene un demonio y lo agarra y se lo lleva, y lo lleva por un monte lleno de espinos, y el chaval acaba lacerado por todas partes por este demonio, ¿no? Entonces, la gente tenía este temor real de un demonio físico capaz de hacer daño físico, ¿no? Esa es la gente, digamos, generalmente el pueblo no instruido. A nivel teológico, este daño muchas veces es simbólico, ¿no? Se utilizan estos cuentos de destrozar el cuerpo de manera simbólica, ¿no? Porque si nos atenemos estrictamente a la teología, el demonio es incorpóreo. No tiene cuerpo, con lo cual no tiene manos, con lo cual no puede agarrar a nadie, ¿no? Es espíritu, ¿no? Entonces no te puede tocar. Entonces, en teoría, no te podría arrastrar por unos montes. Lo que sí que puede hacer, esta es la idea que defienden muchos teólogos, es que puede infundir en el pensamiento de una persona, puede, por engaños y por mil mañas que él conoce, hacer que una persona se maltrate a sí misma, se arroje de una ventana, ¿no?, o se arroje monte abajo por los espinos y se le hace el cuerpo, ¿no? Claro, por inducción demoníaca. Es todo muy, muy, muy complejo. Luego, teníamos el temor, la otra era el respeto. No creo que se respetara al demonio como tal, ¿no? Se le temía, se le odiaba, sé que le quería erradicar en todas sus formas. Y el tercer elemento no recuerdo cuál era ahora mismo, pero tampoco importa. Ah, la burla, sí. Sí, la burla es importante también, porque, claro, hay dos facetas al demonio, que es el demonio terrorífico, el demonio tentador, el demonio que quiere hacer perder el alma al hombre. Eso es lo que mete miedo, ¿no? Y luego está el demonio que no logra su objetivo, y entonces es objeto de burla. Esta burla en el teatro a veces se traduce mediante palos, es decir, el demonio recibe palos físicos, recibe golpes físicos, ¿no?, que hacen reír, por supuesto, al auditorio. Otras veces es simplemente el demonio, con todo lo que sabe, se ve engañado, ¿no?, por un santo, por ejemplo, por una persona virtuosa. Hay un caso francés bastante interesante, una leyenda, de un pueblo que se llama Caor, que está al norte de Toulouse. Hay un puente ahí, y es otra historia de pacto demoníaco, que es muy interesante siempre las del pacto, ¿no?, sobre todo por saber qué quiere el pactante, ¿no? Pues este es un arquitecto que tiene que construir un puente. Es muy alto este puente, yo lo he visto. Es un puente muy alto, con torres además, espectacular. Y entonces, claro, tiene dificultades arquitectónicas, no logra acabarlo, y me parece que le dan un plazo, ¿no? Siempre hay una especie de plazo en estos cuentos, que tiene que terminar para determinada fecha, y si no pierde la cabeza o algo así. Y entonces, desesperado, pues pacta con el demonio, ¿no? Y el demonio, claro, le hace el puente, vamos, en un par de días tiene el puente hecho, ¿no? Es muy buen albañil el demonio, ¿no? Y luego viene a cobrar, ¿no? Viene a cobrar su deuda, que es el alma de nuestro arquitecto. Y el arquitecto resulta ser más listo que el demonio, porque le dice: oye, sí, espera un poco, pero no está del todo terminado, tengo que rematar mi puente, por favor, vete a buscarme agua al río, ¿no?, para que yo termine. Y el demonio dice: bueno, pues ya voy a buscar el agua. Y el arquitecto le da una cesta. Claro, entonces el demonio llena la cesta de agua, y a medida que va avanzando, se marcha el agua y se pasa luego la vida, claro, subiendo y bajando del río con la canasta que no retiene el agua, ¿no? Y hay muchas historias así, ¿no? Entonces sí, muy a menudo es objeto de burla. Yo creo que lo hacían también para exorcizar de alguna manera ese miedo que tenían, ¿no? El hacer de él algo burlón. Y eso lo vemos, por supuesto, también en cuestiones pictóricas, ¿no? Cuando vamos a las catedrales góticas tenemos unos demonios muy grotescos que más que meter miedo a veces dan risa. Fue Luis González en este su espacio de los especialistas.